Todo parece estar al revés. Todos se han puesto de acuerdo. Han invertido los roles. Sigo girando en el hueco. Ciencia ficción. Ahora estoy dentro del cuento. En paralelo serial, cuesta pisar sobre el cielo. En paralelo serial, arribo al puerto universo. Nadie me espera. Yo me doy la bienvenida. Incómodo despertar. La sacudida agresiva. Quiero saber reaccionar. En mis sueños y en tu vida. Nadie me quiere explicar. Usan un código nuevo. Ya no me puedo guiar por lo que creo o entiendo. Nadie me espera. Nadie me espera. Me doy la bienvenida. Nadie me espera. Nadie me espera. Yo me doy la bienvenida. Nadie me espera.